Voy a hablar de una de mis plantas preferidas, que es la salvia. La salvia la tengo incluso plantada en casa y la utilizo como algo fresco, más que las hojas secas. Entonces recorto las hojitas, unas poquitas, y cuando tengo chuletas de cerdo, pues las pongo encima, le añado un poquito de aceite también, lo dejo ahí macerando como un par de horas para que coja el saborcillo de las hojas y las chuletitas de cerdo, y luego las pongo a freír. Y de esta manera las chuletas tienen un sabor a plantas aromáticas muy rico.